Bien. Discúlpeme un segundo aquí. Padre, te damos muchas gracias a ti, Señor, esta mañana de ayuno en la que nos encontramos, Señor. Cada uno de nosotros ponemos en tus manos nuestras peticiones, nuestros motivos de ayuno el día de hoy, Señor. Gracias que nos diste esta arma espiritual, gracias que nos has enseñado, Padre Santo, a través de tu palabra, el poder que hay en orar, en ayunar, en buscar tu rostro, Señor. Y hoy recurrimos, Padre Santo, ante todo a ti, Dios. Gracias por traernos aquí esta mañana, gracias por la palabra que vamos a escuchar el día de hoy, gracias porque estamos seguros, como siempre, ella nos va a edificar, ella nos va a llenar, nos va a bendecir, Señor. En el nombre de Jesús quiero suplicarte, Padre, que satures de una unción especial el ambiente espiritual de la iglesia en esta hora, para que las personas estén dispuestas, estén abiertas, las personas estén listas para oír tu palabra, aceptarla y recibirla como ella es, Padre. Gracias te doy por mi vida, Señor. Te pido en esta hora que me utilices, Padre, con los hermanos, que me utilices en este ayuno, que me uses en este momento, Señor, para predicar tu palabra, para compartir el evangelio, Señor, con las personas. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, tengan la bondad, hermanos. ¿Cuántos estuvieron a las 7 de la mañana? Por favor, levante la mano. Levante, digo, en culto, a las 7 de la mañana. Ustedes dos, bien. Les tocó ir lo mismo entonces. Estamos hablando del compañerismo. Porque hemos nacido para pertenecer a la familia de Dios. Y desde hace 8 días empezamos a hablar acerca de cómo uno se hace miembro de la familia de Dios. Y hablamos que esto se hace a través del bautismo, ¿verdad? Eso fue. Estuvimos despejando varias dudas acerca de lo que es el bautismo. Entonces hablamos, por ejemplo, que el bautismo era sumergirse, ¿verdad? Y que el bautismo bíblico se hacía por inmersión. La persona era sumergida en el agua. Que eso de echarle agüita en la cabeza a las personas, que eso se lo inventaron los hombres, eso son tradiciones de hombres, pero que la manera bíblica de hacerlo es sumergiendo a la persona. También hablamos hace 8 días acerca de que solo se deben bautizar adultos, que los niños no deben ser bautizados. Porque como vamos a ver hoy, pero también dijimos algo hace 8 días, solo los adultos pueden cumplir con los requisitos previos del bautismo, solo las personas adultas. Y que nunca vemos en la Biblia, ¿verdad?, en todos Hechos de los Apóstoles, ni en los Evangelios, a niños siendo bautizados. La razón es porque no pueden cumplir con los requisitos que se necesitan para ser bautizados. ¿Ve? Hablamos también acerca de en qué nombre debe hacerse el bautismo. Entonces dijimos que el bautismo se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aunque la Biblia habla del bautismo en el nombre de Jesús, no nos está diciendo que solo hay que bautizar a las personas en el nombre de Jesús. Porque el mandato que Cristo nos dio fue claro, que debíamos bautizar a las personas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Eso fue lo que vimos hace 8 días, así a grosso modo, ¿verdad? Vamos a continuar hoy hablando acerca de esta doctrina del bautismo. Y vamos a ver esta mañana más aspectos importantes. Como ya dije ahorita a las 7, la predicación es larga porque hoy estamos en el ayuno. Y pues para los que están desde las 7, no tengan que oír lo mismo, pero solo lo van a tener que oír ahorita, ¿bien? Vamos a predicar, vamos a dar palabras diferentes, no la misma como se hace los domingos. Cerrando ese paréntesis, entonces, vamos a empezar hablando hoy acerca de la importancia del bautismo. Para la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, el bautismo tuvo que haber sido algo muy, muy importante, hermano. Porque como también puntualizamos hace 8 días, en el bautismo se le administraba a la persona inmediatamente la persona cumplía los requisitos previos, que era arrepentirse, oír, creer en el Evangelio, inmediatamente se le administraba el bautismo. En aquel entonces no existía tal cosa como un cristiano no bautizado. No, no, no, no. Todos los cristianos estaban bautizados. Todos, absolutamente todos ellos estaban bautizados. Era una cuestión que debía hacerse urgente, inmediatamente, al mismo momento de haberse arrepentido, de haber creído en el Señor Jesucristo, a la persona tenía que habérsele administrado el bautismo. Quiero que note un detalle en Hechos capítulo 2, versículo 41, que dice que así que los que acogieron bien su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, que aquel día de Pentecostés a la iglesia se añadieron 3,000 personas y se añadieron porque fueron bautizados, bautizados, hermano. Ahora piense, el trabajo que debió haber sido aquello, ¿verdad? Bautizar a 3,000 personas. Piense que no había logística, eso fue, y se arrepintieron, creyeron, ahora vamos allá al río, al charco, a donde hubiera sido, y allí en ese lugar entonces, bautizaron a las personas. Tuvo que haber sido importante. Porque hubieran podido haber dicho, no, pues, dejemos para dentro de un mes, o vamos bautizándonos de a poquitos, porque eso es mucho trabajo, igual eso no tiene trascendencia, lo importante es que ustedes ya hubieran creído en el Señor Jesucristo y nada más. No, no, no, no, sino, si te arrepentiste y si te convertiste, nuestro deber como ministros del Evangelio ahora es bautizarte enseguida. Y se dieron a la tamaña labor de bautizar esas 3,000 personas en un solo día. Amén. Ahora, no solo tenga en cuenta la cantidad, sino a la hora que lo hacían. Hechos capítulo 16, verso 25, nos habla del carcelero de Filipos. Hace 8 días ya estuvimos hablando de esa historia. Hechos 16, 25. Nos dice la Escritura que ellos estaban ahí en la cárcel, ¿verdad? Lo habían metido a la cárcel, pero no por rampones, sino porque están predicando la palabra. Amén. Estaban ahí, muy bien, y estaban gozosos en esa cárcel oscura, putrefacta, horrible esa cárcel. Y ellos estaban ahí, gozosos, Pablo y Silas, estaban cantando. A la medianoche, dice el verso 25, es claro, cuando dice ahí que a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Y no estaban cantando como cantan muchos hermanos. Yo tengo gozo en mi alma, gozo, gozo. Se te nota el gozo, ya vi. Sí, es un gozo. Sí. No, no, no. Dice que los presos los oían. O sea que estaban cantando duro, fuerte. O tienen que cantarle uno a Dios. Estaban ahí. Yo tengo gozo en mi alma, gozo. Así, pues. Así, así. Así de feo no, pero así más o menos cantaban, ¿sí? De duro. Estaban ahí dándole, dándole. Y mientras cantaban, dice la Biblia, que vino un terremoto y se abrieron todas las puertas. Y el carcelero cuando vio aquello, dijo, no, todos se volaron y se iba a matar, se iba a suicidar. Y por allá en la penumbra se oyó una voz de, no te hagas daño, aquí estamos todos. ¿Qué pasa? Aquí estamos todos. Y el carcelero estaba agradecido, entonces fue... Y le dijo a Pablo y Silas, que arrodillado, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomando los versos 33, en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Él dice, cree en el Señor Jesucristo, pero luego le siguió hablando la palabra. Y seguramente en eso que le habló de la palabra, que dice el verso 32, le habló del bautismo. Y entonces en ese momento, a esa hora, ¿cuánto tiempo pudo haber transcurrido? Entre que le lavó las heridas, todo, ¿qué? 1 de la mañana ya eran, 2 de la mañana. Y en ese mismo momento, 2 de la mañana, 1 de la mañana, fueron y lo bautizaron. Tuvo que haber sido importante. Porque de otro Pablo y Sila le hubieran dicho, no, hermano, ya está haciendo sueño. Hemos tenido una noche con terremoto y todo, ¿sí? Eso, está haciendo sueño ahorita. Entonces, más bien, mañana temprano, nos madrugamos, nos vamos para el charco y allá los bautizamos. No, señor. en ese mismo instante, medianoche, bautizaron a las personas. Porque era importante. No era algo que se podía posponer, no era algo que podíamos dejar para luego. Era algo que hacían las personas, inmediatamente cumplían los requisitos para bautizarse. Y no solo, ahora vamos a Hechos 8. Mire además este detalle, en Hechos 8, capítulo, versículo 26, que nos habla de Felipe y el eunuco. Un ángel le habla a Felipe y le dice, bueno Felipe, vaya a tal camino, el que va de Jerusalén a Gaza. Y le aclaran, y es muy importante ese detalle geográfico ahí, que ese camino era un desierto. ¿Un qué? Desierto. Era un desierto. O sea, un desierto es bravo eso, ahí alacranes, culebras, calor, así suda uno. ¿Cuántos han estado a 42 grados allá en el Tolima, en Huila, allá en esos pueblos? Levante la mano, que así sudoroso, en la costa allá, en Barranquilla, eso es lo más horrible, hermano. De esos 42 grados, uno así sudando y eso. Y iba el hombre en su carro, cuando se le aparece Felipe, bueno, y le predica y todo. Y el tipo se convierte a Cristo, el eunuco se convierte a Cristo. Y dice el versículo 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Y dónde estaban? ¿Dónde estaban? En el desierto. O sea, que Felipe, el eunuco dijo, yo me quiero bautizar, y Felipe no le dijo, no, pero es que lleguemos a Bogotá, que allá es más frío, allá es más rico allá. Sí, si no, ya te convertiste, aquí hay agua, no importa si es el desierto, el nevado, no importa lo que sea, vamos a bautizarte de una vez. Porque usted sabe que las cosas importantes no se posponen, se hacen de una vez. ¿Cierto que sí? Y es lo que usted debe tener en cuenta. Para usted también debe ser importante el bautismo. Eso no es que yo cree. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Ya se bautizó? No. No, eso no es. Si usted de verdad se hubiera arrepentido, hubiera creído en Cristo, de verdad, verdad, usted hace, pero meses, años, se hubiera convertido, perdón, se hubiera bautizado. Mire, estuve muchas horas de esta semana estudiando solo un tema sobre esto, que me tuvo, sinceramente, muy atribulado. Y era la cuestión, y es que, leyendo, me di cuenta que hay teólogos, personas muy estudiadas de la Biblia, que creen que el bautismo es necesario para ser salvo. O sea, que si usted no se bautiza, así ya haya creído en Cristo, se va para el infierno el día que se muera. No hay nada más que hacerle. ¿Cómo va a ser esto? Pero si la salvación es por fe, decía yo. Y bueno, es que los pasajes que usan para probar eso le hacen a uno pensar mucho, ¿sí? Mire Hechos 2.38, el texto que estamos leyendo. Hechos 2.38, el texto en el que nos estamos basando mejor. Dice ahí, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¡Para! Note esa preposición ahí. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando yo leí eso, yo dije, pues sí parece, porque la preposición para indica o dirección o propósito, ¿verdad? Dirección quiere decir, yo voy para donde lo más lindo es este mundo, o el pastor. Sí. Usted puede decir así, sí. Yo voy para, o sea, ahí la preposición para indica dirección, ¿verdad? O la otra es propósito, como en este caso, propósito. Me arrepiento y me bautizo para que se me perdonen mis pecados y yo reciba el don del Espíritu Santo. Y ahí está. Y entonces hay toda una discusión. Y los unos dicen que esa palabra en griego se traduce así, los otros que no, que se traduce así. Y eso, pero lo hace a uno pensar. Aparentemente es muy claro ahí que si no me bautizo no recibo el perdón de los pecados, y pero tampoco voy a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué necesito bautizarme para que eso ocurra, verdad? Luego va uno a un pasaje como Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Lee el verso 15 allí. Y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice, el que crea. Y, oye la conjunción ahí. Y sea bautizado, será salvo. Mas el que no crea, será condenado. Y ellos usan ese texto. Y es un texto muy convincente, ¿verdad? Porque dice, creer, primer requisito, y segundo, ser bautizado. Y el que haga eso, será salvo. Dice, pero el que no cree, porque ellos dicen, mire, pero note que ahí dicen que el que no cree, no que el que no sea bautizado. Porque es obvio que el que no cree, pues tampoco se va a bautizar. Entonces no había necesidad de decir eso. Pero dice, pero el que cree, el que no cree, ¿será qué? Condenado. ¿Está comprendiendo? Entonces, yo estuve y pensé y leí y oré y clamé y una cosa y la otra. Y llegué a una conclusión que le voy a decir. Después le digo otra, pero primero esta. Por si la sospecha, mejor bautícese. Por si la sospechas. Porque, ¿qué tal que sí? ¿Y usted ahí? ¿Sin bautizarse? ¿Ah? Pero la otra, y ahí fue cuando yo dije, no, porque para uno cambiar una posición doctrinal, primero tiene que estar seguro. No solo sospechar, sino estar seguro de lo que va a hacer. Eso no se hace de la noche a la mañana. ¿Ven? Y fue que descubrí un texto ahí, donde había personas que habían recibido el don del Espíritu Santo y no se habían bautizado. Entonces dije, aquí hay algo. Entonces mejor no lo aseguro, solo se lo voy a explicar a los hermanos y por si las sospechas, pues mejor que se bauticen, ¿sí? Pero, ¿qué cree la iglesia aquí? Que la salvación es por fe. La salvación es por gracia y que lo que se necesita para ser salvo es la fe en el Señor Jesucristo y la gracia que opera en nuestro corazón, ¿verdad? Hechos 10, verso 44, ahí estaba Pedro predicando a Cornelio. Y miren lo que pasa ese día sin que se hubieran bautizado. Dice ahí, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, es decir, judíos, y habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y ordenó que fuesen bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿No nota? Recibieron el don del Espíritu Santo sin estar bautizados en aguas. Entonces yo dije, aquí hay algo que hay que seguir estudiando. Pero por ahora solo le diré a los hermanos, por si las sospechas, mejor bautícese. Uno no sabe qué pueda pasar. Entonces el bautismo es importante, muy importante para un cristiano. Y si usted no se ha hecho bautizar, ¿qué le pasa? ¿Ah? ¿Qué es lo que le pasa? Hace 8 días le dije que hoy iniciaba el curso de bautismo y usted se hizo el que eso no era con usted. ¿Ah? El sordo. ¿Qué le pasa? Porque es que no se bautiza. Es importante. No lo tome como si esto fuera una cuestión de segunda categoría aquí. No, esto es importante para la vida espiritual de una persona. Entonces, en segundo lugar, vamos a ver los requisitos del bautismo. Hechos 2.38 ya nos habló de uno, así que no vamos a hablar de ese. Hechos 2.38 nos dice, arrepentíos. Es el primer requisito para ser bautizado, hermano. Haberse arrepentido de los pecados. Pero hay otros dos requisitos. El primero, Hechos 16.14. Primero que vamos a ver esta mañana. Hechos 16.14. Es un texto que me gusta. Porque nos revela algo que los ojos no pueden ver, pero que sucedió en el corazón de todos aquellos que somos cristianos hoy día. Tal vez ni lo sentimos, ¿verdad? En ese momento. Pero sucedió, tuvo que haber sucedido. Hechos capítulo 16, el verso 13 dice: y el sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde suponíamos que había un lugar de oración, y sentados nos pusimos a hablarle a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Me puse a investigar qué era eso de púrpura. Púrpura era un tinte que sacaban de un molusco. Y entonces era poquito lo que salía ahí del molusco, ¿sí? Y como era escaso y era poco, era carísimo. O sea que esta señora Lidia tenía plata en la vida, o yo, era, tenía buen dinero esa señora. No era como nosotros. Tenía buen dinero la señora. Y estaba ahí, oyendo en el río, ahí, junto al río, estaba ahí, oyendo lo que Pablo decía. Y dice que mientras Pablo predicaba, el Señor hizo algo maravilloso en su corazón, que nos dice mucho a nosotros acerca de la obra de Dios para conversión en nuestras vidas. Dice que ella adoraba a Dios, luego dice, estaba oyendo. Y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo hablaba. Amén. Literalmente en griego dice ahí, cuyo corazón el Señor abrió, cuyo corazón el Señor abrió. ¿Qué nos indica esto? Que la primera inclinación hacia el Evangelio nace de una obra de la gracia de Dios en nuestro corazón. Uno tiene que disponerse a oír el Evangelio. Pero mientras oye, Dios hace una obra en nuestro corazón. Y es que hace que nos interesemos. Y es que hace que sintamos necesidad de Dios. Y es que hace que sintamos la condición de nuestra alma. Y en respuesta a eso, vienen otras cosas que ya le voy a explicar. Pero la primera inclinación la da Dios. Es decir, usted está aquí hoy porque Dios le abrió el corazón un día para que usted recibiera la palabra, recibiera el Evangelio. Uno tiene que andar dejándose creer que yo estoy aquí porque yo busqué, porque yo vine, porque fue Dios el que tomó la iniciativa, ¿oyó? A usted también Dios le abrió el corazón, alégrese, a ver, alégrese, alégrese, a ver, que se note la alegría, a ver. Dios le abrió el corazón. Usted lo tenía cerrado. Y Dios vino y lo conquistó mientras usted oía el Evangelio de Jesucristo. Ahora, Juan 5:25 nos habla de esto también. Juan capítulo 5, el verso 25. Juan 5:25 dice: de cierto digo, llega la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oigan, vivirán, vivirán. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿El Señor no está mandando a predicar al apogeo? ¿A Campos de Cristo? ¿Ah? ¿A la Inmaculada Concepción? ¿Sí? Que nos paremos en las tumbas allá y digamos, Señor te dice, levántate. Cree en el Evangelio. Montón de huesos. No. Aquí los muertos son los muertos espirituales. Usted sabe que hay gente que está viva, trabaja, come, camina, tiene hijos, hace una cosa y la otra, pero para Dios están muertos. Son muertos. Son muertos porque están separados de Dios. Pero vea la paradoja, aquí dice la Biblia, que esos muertos pueden hacer algo, y es oír la voz del Hijo de Dios. ¿Y cuál es la voz del Hijo de Dios? La palabra, la pueden oír, y pueden responder a esa palabra. Y dice, y los que la oigan, es decir, los que la obedezcan, los que hagan caso, vivirán, serán salvos, tendrán vida eterna. Amén. Ese es el oír. Eso, colabore. Eso. Bendito Dios. Porque por ahí locos diciendo que el hombre está tan muerto que no puede decidir por Dios, que no puede responder al Evangelio, que no puede oír, que no puede, está ahí muerto ahí, muerte cerebral ahí. Y no es mentira, porque aquí dice que los muertos oyen y que pueden responder y que de hecho responden a la voz del Hijo de Dios. Entonces, para bautizarme yo primero tengo que haber oído el Evangelio del Señor Jesucristo. Y después de haberlo oído, yo debo creer a ese evangelio. Creer lo que dice, de nuevo Hechos 16, pero ahora el verso 30. Que de nuevo nos habla ahí del carcelero de Filipos. Hechos 16, 30. Dice que el carcelero, temblando de miedo, se postró ante ellos y les dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree, verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Ve? Ahora, pero... ¿Pablo hubiera bautizado a un incrédulo? No. ¿Por qué lo bautizó Pablo? Porque él le había dicho, tienes que creer. ¿Y qué hizo el carcelero entonces con su familia? Creer, creyeron. Y porque creyeron, fueron bautizados en ese momento. Porque otro requisito es creer. La persona tiene que haber creído. Mire Hechos 18:8. Y Crispo, casi le ponen crispeta al señor, el principal de la sinagoga, creyó, nota el verbo ahí, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran salvos. Note ahí, oyendo, creían y eran salvos. Se bautizaban después de haber creído. Hechos 19, verso 4 y 5, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿De qué les habla Pablo? De creer, tienen que creer. Y cuando creyeron, ¿qué hicieron? Se bautizaron, queridos hermanos. Porque es el otro. Ahora, ¿en qué hay que creer? Porque usted le dice... A cualquiera, al borracho de la calle, a la ramera, al mentiroso, al ladrón, usted le dice, ¿usted cree en Cristo? Y él dice, Chucho para mí es lo más sagrado que existe. Chucho, vea. Y eso. Ese. ¿Sí los ha visto? Como el borracho que le conté el otro día, que le dieron duro por andar hablando de Cristo borracho. Sí. Diga, yo soy el borracho y yo creo en Cristo. Usted va donde el brujo, hijo del diablo ese, va y le dice, tranquilo que yo trabajo con Dios. Y ahí tiene un crucifijo y tiene un monacho ahí, un morraco eso de yeso que hacen, y eso ahí, yo creo en él, tranquilo que yo trabajo con Dios. Y no falta el tarugo que le cree. Bueno, pero ¿en qué hay que creer entonces? En algo que la gente no le gusta oír, pero que es la verdad. Y es que Dios está irado contra el ser humano, contra el incrédulo. Dios está irado contra él. Que según Juan 3:36, la ira de Dios reposa sobre él por sus pecados. Que está destituido de la gloria de Dios. Y que por sus pecados lo que merece es el juicio de Dios y el infierno eterno. Eso no parece el Evangelio, ¿verdad? Eso parecen muy malas noticias. Y de hecho lo son. El incrédulo tiene mucho que temer. Porque él cree que Dios solo lo ama. Lo que no sabe el incrédulo es que la ira de Dios en este mismo instante, en este mismo día, está sobre su vida. Y que si Dios no lo ha aplastado todavía, es porque Él es lleno de misericordia. Pero la Biblia es clara, el incrédulo está destituido de la gloria de Dios. El incrédulo no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo. El incrédulo está al borde de caer al abismo. Y todo esto porque Dios es santo y justo. Pero la buena noticia, el evangelio, es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados como nuestro sustituto en la cruz. Y si le aceptamos, seremos salvos de su ira, del infierno y del juicio de Dios. Esa es la buena noticia. Es el evangelio. Es lo que dice Hechos 8:12, que Felipe predicaba en Samaria a la gente. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Verdad? Es el evangelio. Usted tiene que predicarlo, así le guste a la gente o no. Se enojen con usted, lo quieran sacar a perder, lo que sea. Porque ese cuento hoy día de que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ese evangelio hedonista, hermano, que se centra en el hombre. ¿Cuál Dios? Bueno, Dios sí te ama, pero por ahí no se empieza. Se empieza mostrándole a la gente que la ira de Dios está sobre ellos. Y eso era lo que predicaba Felipe. La gente lo creía, y cuando lo creía, los bautizaba. Ahora, termino con esto. Si quiero oír más, quédese al ayuno. Pero ahí dice que se bautizaban hombres y mujeres. Yo se lo he dicho hace 8 días, pero hoy le voy a decir algo más sobre ese texto. En griego, hombre es aner. Ahí está. O sea, cuando ahí dice hombres, lo dice en plural, pero el singular es aner. Aner no habla de hombres, tanto niños como adultos, no. Aner es una palabra exclusiva para hablar de hombres formados, hombres adultos. Dice, el que engendra, macho, varón, hombre, marido, esposo, hombre formado. Eso quiere decir aner en griego, ¿verdad? O sea que lo que bautizaba Felipe allá en Samaria eran hombres formados. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo era un hombre formado para los judíos? 12 años. Que era, ahí iniciaba. 12 años. Usted no crea, esos chinos se casaban jóvenes, hermano. Se los cogían a los 14 años y... Pero no por gusto como los de hoy día, ¿no? Eso se casaban porque los obligaban, ¿no? Ya los casaban de chiquitos y decían, esta va a ser su esposa. Sí, se salía mueca de malas. Sí. Muy triste. Madre que le sale paila. Muere. Me toca. Sí. Entonces, Felipe bautizaba hombres. Y luego dice mujeres, gune. En griego, gune o guné. Bueno, guné será. Sí. No gurré, no. Guné. Y guné quiere decir mujer, esposa, señora. O sea que él no bautizaba niños allá, bebecitos. Y le llama que me bautice el niño y le ponga Crispo. No, hombre, eso no es. Y el man lo pone ahí y le bautizan el niño. No, solo se bautizan a adultos porque son los únicos que pueden oír, creer y arrepentirse, que son los requisitos para bautizarse. ¿Oyó? Muy bien, vamos a terminar. Pero vuelvo a decirle a usted. ¿Usted por qué se hizo el que no era con usted cuando hace 8 días le dije que hoy empezaba el curso del bautismo? ¿Por qué? ¿Usted de verdad no cree que esto no sea importante? ¿Que empezaba? Bueno, usted me entiende. ¿Usted cree que no es importante, verdad? ¿Qué es lo que está esperando? A ver, ¿ah? ¿Cuántos años más? ¿Cuántos meses más, queridos? Tiene que tomarse las cosas en serio por fin. Esa indisposición para bautizarse, lo único que indica es su falta de arrepentimiento y su falta de fe en el Señor Jesucristo. Usted en realidad no cree y tampoco se ha arrepentido. Puede decir, a usted le gustan las cosas de Dios, y está bien que le gusten. Pero no es solo gustarme. Es que yo debo asumir un compromiso real con el Señor Jesucristo. Y debo dejar las excusas y que pase el tiempo, y que pase el tiempo, y que pase el tiempo. Y yo sigo ahí sentado sin tomar la decisión que se me demanda tomar como una persona que conoce las cosas de Dios. Amén, hermanos. Vamos a estar sobre nuestros pies esta mañana.